CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 547ª misión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola, mitos terrícolas! Lista y concentrada la tripulación de esta nave que también forma parte de los mitos terrestres para muchos, sí, y para algunos y para otros no. Directamente en la ignominia total y la ignorancia, perdidos en el espacio, aquí estamos, amigos, tratando de comunicarnos, y para la comunicación nada más que superar algunos pequeños problemas. Por ejemplo, en el día de hoy tengo la boca seca, además de una hueva, sí, muda. No, por favor, lo he adoptado como si fuera un hijo. Al no llegar, la criatura del señor Lagartija requerida por internet, saben esas cosas, son trámites largos, no llega, no se deprima. Ha adoptado prácticamente como si fuera su hijo esta botella de whisky enviada por Charlie Corky. Yo no sé cuánto durará esta afinidad, yo no sé si lo que le interesa es, que es nada más su parte interna, ¿no? Lo importante es lo de adentro, decía por ahí, es una verdad. Lo esencial es invisible a los ojos, sin embargo el whisky se está quedando invisible y eso me está preocupando porque yo apenas he tomado dos pequeñas medidas y ahora estoy con la boca seca. Qué cabrones, es increíble lo que llega, la traición entre los de nuestra misma especie. Aquí dentro de la nave somos nada más que cinco. No han venido las primas de la muda, ¿verdad? Todavía bueno, no la he visto en momento, así que realmente somos cinco y nos traicionamos entre nosotros, todo por una miserable botella de un licor, ese elixir, ese manjar, ese néctar. ¡Démela! ¡Bueno! ¡Démela! ¡No! Por favor, el síndrome de abstinencia me está matando. Amigos queridos, está el capitán Vinilo en los controles de la nave. Sí. Está, por supuesto, la muda produciendo este programa de radio. Sí. Y está también el mico bajo la custodia de la botella de whisky, ya que él no bebe alcohol. Y también, bueno, bajo la custodia de toda la parte técnica de esta nave. Y tú, que estás ahí escuchándonos en estos momentos, que ya amaneciste con la cabeza latiendo, te levantaste de un salto, pensaste en todo y en nada, en las novedades del día que te llegaron a través de los oídos, escuchaste los sonidos clásicos de la calle, te rascaste, te miraste al espejo, te acomodaste las facciones y te preguntaste por qué a mí me tocó ser yo. Amigo, amiga, nadie en la galaxia podría hacer de ti mejor que tú. Por eso, ya que tú te preguntas por ti y de ti solo es responsable tú, vamos a escribir con pasta dental el espejo. Tú, igual que nosotros, seguimos en camino, y camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos a ir ahora para el Euskadi. Ahí está el gran pueblo vasco y ahí está nuestra diosa absoluta Artemisa, ¿verdad? Artemisa, tanto tiempo. Y hola amigos, soy Artemisa, os escribo de nuevo para que sepáis que aquí sigo pegada a la nave. He estado una temporada offline, dice, y ya que, bueno, seguís trazando unas órbitas preciosas en vuestro caminar, he seguido haciendo amigos entre vuestros oyentes, casi siempre presentados por Charlie Corky. en estas ventanas de conversación que abre el Messenger hoy, con mogollón de peña a la vez, realmente divertido. Dice, me encantaría que nos contaseis cómo se ve la conjunción planetaria en estos días desde la nave María Tijuana, dice. Dicen que bastante los astros, dice, nos quieren, dice, los astros nos quieren advertir del peligro y se alinean. Pues, sí. Los planetas ya se están alineando, queridos sí, amigos. Sí, sí. Y ustedes saben lo que quiere decir cuando los planetas se alinean, ¿verdad? Sí, se alinean. Se alinean. Sí. Bueno, y dice, como dándonos otra oportunidad en esta desesperada humanidad, antes de que el mundo se desintegre, deberemos fijar más la atención de lo que nos dice el cosmos. ¿Influirá de alguna manera que las órbitas de los planetas coincidan estos días en línea? El Sol para la iluminación, la Luna para el encantamiento, Marte para el crecimiento, Mercurio para la sabiduría, Júpiter para la ley, Venus para el amor, Saturno para la paz. Sí, van a influir todos juntos y nos va a reventar el culo. R. Graves explicó esto en los mitos griegos, y Artemisa, ya que es una diosa que también sí, habita sí. el Olimpo, nos quiere tratar de expresar esto. Nos dice, los planetas van a estar en línea, sí. tengan cuidado, vigile cada uno su culo, que también vigilando el propio culo es una forma de vigilar sí, el sí, culo sí. ajeno, ¿no? Y entonces ahí están los planetas alineados. Dice, bueno, a ver si sacáis una foto del fenómeno desde la nave y nos la enseñáis. Es que se vuelve solo. Ay, sí, lástima que aquí no tenemos una cámara, ¿eh? Sabes que nos han mandado al espacio, Artemisa, ¿puedes creer? Y nada, nos han dado lo indispensable. Y la foto, la cámara de foto la hemos tenido que vender, ¿verdad, Mico? Éramos y somos tan pobres. Pero bueno, de alguna manera le haremos llegar las imágenes sí. de estos planetas alineados que nos están queriendo decir algo. Sería más fácil si los planetas hablaran, Artemisa, sin ningún lugar a la duda, si Júpiter en determinado momento diría, la están chingando, güeyes, ¿por qué no se comportan? Y más aún si la Tierra misma hablara, que a veces What? Nosotros no la queremos escuchar y nos está diciendo, ay madre, ustedes sí realmente me han salido mal, ¿eh? Miguel desde Lima, Perú, dice, ¿qué sucedería si el planeta empieza a girar a la contraria? ¿A la contraria? Claro. ¿Va todo para atrás? Ya está yendo. No sé qué pasaría entonces. Hay como un efecto realmente... Claro, pues para atrás ya está yendo. Sí, está yendo para atrás, pero a lo mejor ya nos acostumbramos a que vaya para atrás, póngale. Lo cual es bastante nocivo. Igualmente, Miguel, supongo que lo que espera es que en determinado segundo se haga la bisagra, el clic, y que vaya a girar totalmente al costado, lo cual Miguel estaría sentado en ese momento previsible, por él, sí. diría, esto va a pasar en este momento, se sentaría y disfrutaría de ver cómo las viejas y los viejos se caen por las calles, por ejemplo. Póngale. O en las colas de los bancos, o en los subterráneos. Bueno, de movida bueno. se alargaría la temporada que están viviendo. Ajá. O sea, los que están en invierno... Vuelven al invierno. Están entrando al invierno... Oh. Siguen. Dice, qué lindo, está llegando el calorcito y a la mierda, vuelve a nevar y todo. Póngale, al carajo nuevamente. Claro. Y también estaríamos cumpliendo años de manera inversa. Ah, sí, entonces, para atrás. Para atrás, y en determinado momento naceríamos en lugar de morir. Apareceríamos flotando en líquido amniótico. Es casi como un cuento. La línea de tiempo la maneja. La maneja Cronos, y a él le preguntaremos cualquier cosa en ese caso, ¿no? Pero la cuestión que sería un segundo de gracia cuando todos caemos súbitamente, Llega por aquí otro mensaje de él, dice de nuevo, su camarada de hincha Alejandro Mada, dice, la ciudad más grande y contaminada del mundo, el chingoncísimo DF mexicano, espero se le estén pasando bien, quiero preguntarle, hacerle dos preguntas, dice, ¿cómo se llama la canción que pusieron al final de la gran intervención del camarada de pirata acerca de las mentiras, en una exageración como la que nos tiene acostumbrado Alejandro Mada, de calificativo? Mentira. Mentira, ¿no? Mentira que aquí no se musicaliza esto, claro. querido Armenta. Pero él la debe haber escuchado, porque seguramente mientras póngale. Aquí escuchaba las palabras brotar en un sinsentido y a veces logrando un sentido mínimo. ¿Se había imaginado algo del laboratorio del hip hop? Sepa a mí que sí, algo del laboratorio del hip hop, ahí los amigos de España, seguramente Zenit. Póngale. Mentira, ¿no? Pero sí, es sí. mentira. Imaginamos, porque te conocemos, mentira. Que habrás pensado en eso, querido Armenta Betancur. Un abrazo para Ale, que sigue preguntando esto. Dice, esta es para el camarada señor Lagartija. ¿Cómo le hago para impresionar a una camarada? Se llama Karen, china, dice que me trae loco. Ay, puedes cortarte toda la cara. Ay, sí, sacarte una oreja, póngale. Como hizo Van Gogh. Póngale. Eso la impresionaría sí. realmente. Bueno, es una buena forma entonces de impresionarla. Luego sigues adelante como puedes realmente, claro, ¿no? Pero la impresiona, sí, impresionada quedaría impresionada. Sí. Tiene razón, señor Artija. Espero contesten mi pregunta. Si solo quería decirle viva el tequila, niño, elefante, la panoche y las titen. Un abrazo fuerte a todos y un beso a mi muda preciosa postdata. Les quiero mandar unos plátanos al mico. ¿Cómo puedo hacer para mandárselos? Muy fácil. Estás, te paras en el Zócalo, ahí sí. Estás en el DF mexicano, bueno, o en la Catedral Metropolitana, en la puerta, que ahí hay una escalería, te subes lo más alto que puedas y empiezas a lanzar los plátanos. Nosotros ni bien veamos un plátano que es lanzado al aire allí. ¿Cómo mentira? Ahí está, mico. El mico ya está pidiendo que... Está bien, mico, te llegarán, ya quédate tranquilo. Capitán Vinilo, por favor, cambie rumbo norte X24 sur en el punto que está titulando en estos momentos. Vamos a los plátanos del mico. Una piscina con 7 focas. 7. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El mico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Y ahora la María Tijuana hace nariz allí, pone su nariz depositada en Córdoba, Argentina. ¿Dónde está nuestro amigo Germán de Villa Carlos? ¿Qué están tomando? Dice, hace tanto que no escribía, ya no sé si se acordarán, pero bueno, sí, nuestra memoria es la memoria de los tiempos, querido amigo Germán de Villa Carlos Paz. Pero y nos acordamos desde el primer día que entraste por esta puerta y dijiste, hola, soy Germán de Villa Carlos Paz. Sí, fue hace mucho. Dice, eso no quería decir que haya dejado de escucharlos, les mando un archivo que encontré. Espero que lo vean, sobre todo el señor Artija y el Pirata, para que se deben sentir identificados. Saludos al resto de la tripulación, un beso a la moda, chivediamo. Bueno, no, chivediamo un culo, porque aparte nosotros no abrimos archivos Excel. Ya el mico nos tiene prohibido, dice, ustedes, güeyes, cuando están con sus máquinas haciendo la hueva y echando la hueva y esas mierdas que hacen, si me llegan a abrir un archivo Excel, yo les cago a patadas el culo. Entonces nosotros los archivos Excel se borran automáticamente, por lo tanto, amigo, no hemos podido sentirnos identificados, aunque en realidad nos sentimos identificados con todo. Sí. Inclusive con ese archivo Excel que no abrimos. Sí, póngale. Y en un momento yo estaba ahí frente al archivo Excel borrándolo y diciendo, me estoy borrando, me siento identificado, sí. Es como si una mano más poderosa que la mía en estos momentos, en algún momento de mi historia personal, hiciera clic y me mandara a la carpeta de reciclajes de esas cosas y esas cosas. Sí, fue terrible. Fue terrible y me sentí identificado. Así que gracias, Germán de Villa Carlos Paz, y a todos los que envían archivos exe super chingones. Miguel de Jalapa, México. Hola, señores, ¿cómo están? Les cuento que yo estoy en Jalapa de nuevo. Dice, tratando de escribir un cuento para mi nuevo trabajo, pero no me inspiro y mejor me pongo a escucharlo. Seguramente enviaré mañana un cuento ya publicado a mi trabajo anterior. ¿Tú trabajas de que escribes cuentos, Miguel? Ah, qué bueno. Está súper chingón. ¿Cuentos para niños o cuentos para grandes? Ah, o cuentos para adultos. Es decir, tipo prohibido para... Claro, literatura erótica. Ah, qué bueno. No sabemos en qué anda Miguel, pero bueno, ¿qué más? Son, si es para cuentos... niños, piensa en el niño elefante. Ajá. Y si es para grandes, piensa en el niño elefante. Sí, y si es para adultos, o sea, totalmente prohibido para los niños. No pienso en el niño elefante. No pienso en el niño elefante. No, pues puede salir una cosa así muy extraña. Bueno, y puede ser lo que... Me cansé. Adiós, Miguel de Jalapa. Chau. Sí, un cuento. Voodoo Gang es de México también, dice, ¿qué onda, cabrones? Aquí les envío unos palos cachondos, saludos de Guadalajara. Su escucha, el Voodoo Gang dice, viva las drogas, la prostitución, el sexo, guajaja, y se ríe solo de las cosas que viva él mismo, lo cual nos parece bien. Y nos mandó unas animaciones de contenido sexual súper graciosas y esas mierdas. Bueno, ¿qué tal, cabrones? Tengo una pregunta para el señor Lagartija, dice aquí Mauro. ¿Qué pasa, Mauro? ¿Existe la crisis de los 30? De ser así, ¿por qué? En caso de que la respuesta sea no, ¿por qué siento que sí? Chido por ustedes, pásenla bien, saludos de parte de Mauro. Señor Lagartija, hay mucha gente preguntándose esto en estos momentos, a lo mejor hasta está cumpliendo años el día de hoy, está cumpliendo sus 30 cabronísimos años, y dice, ¿existe la crisis de los 30? La crisis de los 30, o denominada crisis dentrística, existe. Existe. Pero no a los 30. Lo que pasa es que la mayoría de la gente le agarra a los 30. Pero te puede agarrar a los 5. A los 5 años un niño puede tener 15, la crisis de los 30. A los 15. A los 45. Ahora que usted me está diciendo. A los 78. A mí a los 24, cuando fui cumple de 24 a 25. Hasta 24 venía chingo. Yo dije, ah, es un lindo número 24. 25 es un número que me desagrada. Ajá. Cuando cumplí 25, me cogió la crisis. Hay muchos que los agarra a los 27. 27. Pues es un número chingón y todavía como que no llego, así que no sé si me agarrará. Pero bueno. Eso depende de tu cabeza. Y cuando te llega la crisis de los 30, te pones pedorro y cagaste. No claro, haces más nada. Tienes que tratar de luchar contra feo. Eso. Sí. Es un síntoma de crecimiento. Te pones aburrido. Igualmente, Mauro, yo creo que también es de cómo te agarran los 30, ¿no? Lees mejor, libros que venden en supermercados. De autoayuda, ¿no? Sí. Cómo superar la crisis de los 30. Y vos vas, ahí estás, y poniendo tu billete, tu lana. Debo comer 3 huevos por día. Debo hacer buen estado físico. Debo dejar mis vicios. Debo postularme a la mañana lo que haré durante amigo, el día. Debo planificar mi vida. Debes limpiarte más. Me gusta eso. Chaquetearte, señora. Ah, sí, también chaquetéate, ¿eh? Se puede. Después de los 30 existe la vida, sí. Queridos amigos. Nada cambia. No, nada cambia. Todo se transforma. Le decía, tenía las expectativas. A lo mejor tú te proyectas. Pero cuando bueno, tienes, eres más o menos adolescente o cosas por el estilo, te proyectas a los 30 y dices, ah, seré un viejo bien choto a los 30. Ya es, veo gente de 30 años en el subterráneo cuando y voy si a no te puedes superar. Y la veo, ay, súper desagradable y envejecida y desagradable. Y entonces cuando tú llegas a los 30 dices, ah, yo soy aquel que veía yo cuando tenía 15, no, y entonces te deprimes, mejor. Pero nada, claro. Y si no, mírate películas de actores viejos que estén bien, ¿no? Claro. Y tú dices, ah, mierda. Escucha a Bowie. Escucha a David Bowie. Y tú dices, ah, a Mick Jagger. Chingón. El tiempo no pasa para todos. Exacto. De la misma manera, ¿no? Mírate una película, por ejemplo, de este que hacía La Roca. Por ejemplo, si es un viejo que está claro. Así chingón, de barba. Sí. Y tú dices, ah, me gustaría. Mira a los Teletubbies. Mira a los. También mira los Teletubbies. Es gente grande la que está dentro. Ah, es gente grande la que está dentro de los Teletubbies. Sí, sí, sí. Bueno, y promedio gente... unos 50, 300. Pero es gente que pasó la crisis de los 30 y quedó como sí, Teletubbies. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, Mauro, trata de no quedar como Teletubbies, nada más eso, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. La crisis de los 30 existe, yo lo dice el señor Artiga. Quizás no te cae los 30. Quizás se anticipa, quizás se posterga. Pero por ahí crisis todos los días, casi todos los años y todos los meses para todos los amigos críticos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Nos vamos ahora para Río de Janeiro, Brasil. ¡Wow! Donde nos espera ni más ni menos con las llaves de la ciudad. ¡Dita Chicone! Y de amores, ustedes no tienen noción de cómo de lindo fue mi show. Ay, sí tenemos noción. Escuche, señor Vasquez, sí. Imagina una noción de belleza, de cómo fue el show de Dita Chicone. Sí tenemos noción, mira, te lo vamos a demostrar. Ya está. Bueno, dígalo, güey, es radio eso, ¿qué quiere que le... Clint Eastwood entrando a un establo. No, pero eso no está así, ay, súper chingón, fue maravilloso, ¿no? Algo, trate de utilizar mejor la imaginación, señor Artica. Ah, ¿no? Ya lo tengo. Sofía Loren, vestida de astronauta. Tampoco me, nos convence. ¿Por qué no? Demasiado. Porque no, no. Ustedes no tienen noción de lo lindo que fue mi show, imagina, algo realmente lindo. Ah, sí, lindo, ya lo tengo. Richie Vambora golpeando a Bon Jovi. Ese me gustó, ahí está. Imaginemos que debe haber sido así de maravilloso, ¿no? Ja. Y ahí Dita Chicone nos dice, fui maravillosa, sí. Dice, eres maravillosa, Dita. Dice, a todos les gustó y me pidieron más. A John le encantó también. Bueno, lo importante dame creo que más. Es que John haya disfrutado el show, sí. Dita. Porque si John no disfruta el show, bueno, no tiene mayor sentido, ¿verdad, Dita? Bueno, pero a él le encantó también, ¿no? Perfecto, lo ha disfrutado. Sí. Nadie se imaginó que yo iba a hacer esa super ultra mega producción. Bailé y canté como nunca Annie Lennox. ¡Oh! Es más, gente que estuvo ahí dijo que mucho mejor que Annie Lennox. Sí, sí, sí, sí. Y dice, y bueno, y una verdadera elfa dorada fui. Ay, quedando. Dice, bueno, cuando revele las fotos, se las enviaré. El show duró 1 hora 30 minutos. Ah, carajo. Ah, has transpirado, has sí, perdido sí. De todo arriba del escenario. Pero así es la gente del espectáculo, Dita. Ha entregado todo a su público. Ella y 2 Go-Go Boys. Sí. Y ella en el medio, lógicamente. Obviamente. No le van a sacar el centro a una diva, no. El centro de las tablas, ¿no? Bueno, ahora mi próximo show será de Madonna con la canción Nobody Know Me. Ah. Linda canción, sí, ¿no? Sí, para que interprete Dita. Y, sí. Y además de esta de Nobody Know Me, interpretaré Noise Pollution. Oh, ah, poderosa. Eso está muy bien, ¿eh? Ay, perdón. No, Noise Pollution, no. El Love Profusion. Ah. O sea, también de Madonna, exacto. Ah, sí, sí. Ahí está. Bueno, ya que aquí en Río haremos el especial Divas. Oh, Río de Janeiro. Ah, se prepara. Más divas. Si vas a una atención reunión. Atención Ajá. Río, atención Río. Por Río de Janeiro, atención para você. Especial sí. Tutiva, Tutiva más grande del mundo. O cenar principal. Es de Chicone, estrella invitada. Bueno, y dice, y me tocó de Madonna, qué raro. Ahí me parece que sí. Hubo un arreglo. Tú debes haber hecho sorteo, Dita. No, igualmente por la carrera de Dita correspondía que si las divas se reúnen a ella le entreguen la de Madonna, lógicamente. Por increíble que parezca, Tatiana Quianello hará de Blondie. ¡Ah, Tatiana! ¡Ah, mierda, Tatiana! Pero Tatiana es la morochaza esa sí. Que está de pelos. Pero, bueno, ya tiene su peluca bien. Platinada. Sí, sí, sí. Ah, o se la vas a prestar tú, Dita, porque Dita tiene peluca platinada, peluca de todos los colores. Bueno, y ahí estará entonces nuestra Tatiana Quianello haciendo Blondie. Fotos. Pero ella dice, a pesar de que no es una diva aún, hay como una carrera que hay que respetar. Sí, sí, sí. Tatiana entonces irá de los primeros números seguramente, póngale, la tratarán de boicotear. Póngale. Pero Tatiana, tú siempre una lady, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te mantienes porque llegar a diva, bueno, de tienes un precio. Y de adelante. Sí, aparte tienes el padrinazgo, el madrinazgo de Dita Chicón. Sí, las dos cosas. Así que ni me, las dos cosas. Así que no puede fallar lo tuyo, querida sí, querida Tatiana. Dice, a pesar de que ella no es una diva, pero el público la pidió y ella aparecerá como está invitada bien. Especial. El público lo pide. El público lo y pide y así espero Tatiana, espero que hagas One Way or Another, ¿no? Oh, sí, sí. One Way or Another, Debbie Harry, cuando te escuche se va a sentir orgullosa de ti, Tatiana, ¿eh? Bueno, dice, amores, los dejo, les escribo más después, ok, en el próximo video les mando mis fotos, los amo, desde Río de Janeiro, Brasil, esta fue la presentación exclusiva de Dita Chicone, vamos a cantar Coquinho. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Nos vamos ahora para Mar del Plata, donde tenemos muy buenos amigos que nos escuchan fuerte sí, sí. Claro, a través del Rock, la 89.7 y muchos lobos marinos, por lo menos dos que están duros como rulo de estatua ahí escuchan. Ubicados y nos escuchan, ¿verdad? Sí. Hay gente que tiene la amabilidad que tiene unos auriculares, pues, de quemar este programa de radio, llevarlo en un CD y no, hacerlo los escuchan directamente. En real, están por online. Rock. Le va, exactamente, pero ¿dónde tienen los lobos marinos la, digo, el los reproductor, la radio? Sí, los sí, les ponen unos Walkman. Fue Fabiana a poner. Ahí está, Fabián, bueno, en los trabajos que sí. Se dedica Fabián, increíble, ¿no? Está bien, es ahí marketing. Están nuestros amigos de Mar del Plata, dice, ¿cómo van navegantes del espacio? Acá estamos, Robert, Juan y Nico. ¡Ja! Desde Mar del Plata, esta vez con un chiste que aunque no es de animalito, está bastante respetable. Pongámosle un saludo un para todos, pongámosles un animalito. Sí, está bueno. Cuando hay que salvar un chiste aquí en la María Tijuana, lo que hacemos es poner un animalito para no, sí. Echa la ley, echa la trampa, tratar de subsanarlo. Póngale un ganso. Un ganso va a haber aquí, ¿no? Sí. No un ganso salvaje como nuestro no, viejo no, no, querido ganso. Oyente, sino un ganso domesticado, un ganso de rancho, sí. Un ganso de granja. Perfecto. Un saludo para todos por ahí y nos mantendremos en contact, dice, parafraseando a nuestro querido amigo Jarocho, ahí está. Yota Matauchi. Dice, saludos. Bueno, saludo no, saludo dos no, esta es una forma chingona de poner saludos. Es poner salud y número dos. Ay, que me cago. Bueno, Robert, Juan y Nico mandan el siguiente chiste que tiene como protagonista un mexicano. Ay, un ganso. Y está, el ganso todavía no aparece, ¿no? Un saludo, un mexicano, un saludo iba a decir, pero un mexicano está tranquilamente tomando su desayuno cuando un típico estadounidense mascando chicle se sienta a su lado. El estadounidense puede llegar con un ganso. Con un ganso, en la mano, ponele, sí. ¿Verdad? Bueno. Sí, sí, son de tener gansos en la mano. Llega entonces el estadounidense con el ganso en la mano y el mexicano ignora al yankee, ¿no? Y el americano, no muy contento con eso, trata de hacerle conversación y preguntando, excuse me, ¿ustedes se comen todo el pan? Por supuesto. Puesto, contesta el mexicano. Claro. Nosotros no, solo comemos la migaja de pan y, bueno, la parte de afuera la ponemos en un container y la reciclamos, la transformamos en harina nuevamente y la exportamos a México. El mexicano escucha esto en silencio, imperturbable, imperturbable también. Sí. Lo mira al americano, mira el ganso también que traía. Sí, sí, él sí. Se preguntaba, ¿y este güey con un ganso aquí que viene a... Sí. qué mierda, chafa. Claro. Pero nada, no volví a preguntarle, ¿no? Y dice, y bueno, entonces nosotros no comemos la migaja, le explica toda esta mierda. El mexicano escucha en silencio y el americano sigue mascando chicle e insiste, ¿no? Mientras mastica su goma de mascar de izquierda a derecha su mandíbula. Dice, ¿usted se come la mermelada con el pan? Por supuesto, contesta el mexicano. Bueno, nosotros no. Nosotros en el desayuno comemos fruta fresca, la cáscara y las semillas. Las ponemos en otro container y las reciclamos. Las transformamos en mermelada y la exportamos a México. Wow. Bueno, mientras el ganso miraba también al mexicano y al norteamericano. Con cara también de yankee, obviamente. El mexicano, sí, tenía cara de yankee el ganso. Y el mexicano es un poco alterado, le pregunta, pues bien, ¿y usted? ¿No? Mirando al Shanky directamente. Dice, ¿qué hacen con los condones después de usarlos? Los tiramos a la basura, of course, dice el americano. Nosotros no, fíjate, después de usarlos, les ponemos en un contenedor, los reciclamos, los transformamos en goma de mascar y los enviamos exportándolos a los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ay! ¿Qué te estás comiendo, gringo? Y ahí se retiraron, ¿no? Con el Shanky, el ganso, que el ganso solo... Digo, para el que empezaba este chistorete y lo sintonizó tarde, el ganso la única función que tenía era colocar un animalito dentro del chistorete. Sí. Alguno estaría esperando, ¿qué va a hacer el ganso? A la mierda con él. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando, majo. ¡Qué pasión, hijos del mal! ¡Ah, hola, Lobo! Desde Momos, Placho, Lula, Puebla, escribe el Lobo y dice, bien, 7 en total, así es, pues dentro de poco iremos mandando fotos de su pancita con los 7 lobitos, lobitas dentro, pues le tenemos nuevas noticias. Hay un nuevo miembro en la familia, aparte del gato pirujo, el oso pacheco, ahora ha llegado, le hace con acento caribeño, el perrito. ¡Ah! Yo pensé que era Tere. No, ni a Teresa, cuídese. ¡Con 7 adentro! Sí, doña Teresa, tenga cuidado, y tú, Lobo, compórtate. Sí. Bueno, sucede que un día salí de chinga a la mañana para la escuela y los perros de los vecinos estaban maltratando a un perrito que se aferraba a su colita que ya estaba desprendida de su cuerpo. Oh. Dice, lo curé y después me contó que él había estado en la guerra. Era un héroe de guerra. Oh. Estuvo en Afganistán cuando Rusia metió las manos dentro peleando junto a los soldados afganos y algún tiempo estuvo con el Eri haciendo guerrilla urbana. Oh. Pues ahora que invadieron Irak, el perrito escuchó el lamento y el llamado para defender Irak y se unió a toda la legión de soldados afganos, iraquíes, pakistaníes, etcétera, que defendieron Irak contra la alianza. Su tragedia ocurrió que un día patrullaba el desierto junto a otros guerrilleros iraquíes y snipers, en inglés francotirador, y le un sniper, ¿no? Un francotirador le apuntó a su pancita, pero como el perrito dio otro paso, se salvó de morir, pero la bala le dio en su le voló la colita. Claro. Así terminó su vida como guerrillero del perrito y salió de Irak herido con su colita entre las patas y llegó a Momos, Plancho, Lula, Puebla, donde vive ahora con nosotros en una familia feliz. Perfecto. Después de tanto luchar por defender todos los oprimidos, el perrito tiene su hogar y amigos igual de locos que el gato pirujo, el oso pacheco y ahora el perrito heroico. Ah, el perrito heroico. El perrito heroico. Heroico. El perrito heroico. No heroico. Heroico, el perrito. Heroico. Claro. El perrito heroico. El perrito heroico. Sí, dice, bueno, van todas las noches a buscar viejas y tomar cerveza, aunque doña Teresa se sigue enojando en que nos vamos a ver viejas los cuatro. Dice, hasta luego, junto a la foto del perrito heroico, después de recuperarse totalmente de su herida de guerra. Postscriptum, según el Lobo, un saludo a los biólogos de Mazatlán, que están re locos. Sí, hay que ser muy locos para anotarse en la universidad, estudiar biología y estar ahí en Mazatlán haciendo las cosas que hacen los biólogos, como por ejemplo tocarse pensando en las amebas. Par de huellas desmadrosos. Y bueno, después de un saludo les cuento que su programa está de toda madre. Me lo recomendó el vato de Michoacán, que, como chingada que lo escucha, Dice, y no dejo de escuchar sus mamadas desde entonces, y a él le dedico un chinga a tu madre. A ustedes pues también, chingao. Claro, muy afectuoso, muy afectuoso, dice. Les escribe el marro desde Michoacán. Ahí está, ese estado bañado por el Océano Pacífico, y ahí están los amigos de Michoacán sintonizándonos. Javier El Gozón dice, loco, primera vez que escucho tu programa, te escribo desde Maracaibo, Venezuela. y dice, pirata, te felicito y no sé qué, y súper y bárbaro. Bueno, muchas gracias por todas las palabras que nos dedicas, y más por dedicarlas desde Maracaibo, allí donde todo es petróleo bajo la superficie y hay mucha gente interesada en no solo irse de vacaciones, sino en clavar banderas. Un abrazo para la gente que nos escucha de Venezuela y para Javier, el gozón ahí, que debe estar con los barriles de petróleo y esas cosas. O a lo mejor no, ¿no? Haciendo muñequitos de petróleo. Sí, pero generalmente se la llevan pocos, sí. Eso. Y uno tiene que mirar a través de la ventana. Amigos, un abrazo para todo Venezuela. Tengo un problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. México por patria y provincia es nuestro amigo el Timo. Ah, hola Timo. Mexicano, y dice, señores, siempre estoy aquí. El Timo es un gran amigo de la nave. Sí, sí. Al que siempre lo chingamos porque nunca le leemos los mensajes, no sabemos por qué, por una cuestión que debe estar escrita en estos planetas. Carman. Es un carman que tiene Timo, sí. Y que debe llevarlo por él a lo largo de todo el camino, ¿no? Y aquí está el Timo diciendo, no, bueno, señores, siempre estoy aquí, aunque solo les escribo poco, pero desde que conocí el programa nunca me he perdido ni una emisión. Ah, ¿será verdad? Para mí que no. Timo. No importa, no existe sobre la tierra nadie de esa manera. Dice, la razón por la que les escribo es para exponer mi antítesis referente a lo que Judith de Caracas, Venezuela, en la emisión 544. Ella les preguntaba por qué nadie se ríe cuando está cagando. Ah, esta viene a ser la antítesis, o sea que si nos transformamos en esto, ella presentó la tesis, aquí el Timo presenta la antítesis, y nosotros vamos a tratar de esbozar una síntesis. Póngale. Para cerrar todo esto de cómo es que la gente se ríe o no se ríe cuando caga. Según Judith, dice que no, y aquí el Timo dice, mentira, dice, mentira. Dice, al menos yo me he reído muchas veces cuando voy a cagar. Les explico, trabajo en una oficina en donde hay más de 10 personas, en la WC, el Butter Close, claro. Dice, solo existen dos excusados, ¿no? Así que en varias ocasiones, mientras estoy cagando, escucho que alguien entra al privado del lado de a cagar. Al privado. Ah, al lado. Póngale. Que aunque feo que entre al mismo que estás tú, sí, y no, está ocupado, no, discúlpame, pero yo estoy no estoy como apurado, para esperar, sí. Tú luego nos retiramos, no hay problema. Dice, bueno, mientras pienso en cualquier pendejada, póngase en caso. Buena pendejada para estar pensando mientras vas al baño, güey. Cuando menos me lo espero, se empiezan a escuchar tremendos pedotes que salen con gran furia y mucha calabaza pulverizada que dice que no me aguanto las ganas y me sigo cagando, pero de la risa. Y dice, si al menos uno de ustedes escuchara los pedotes que se avientan los compañeros de la oficina cuando van a cagar, estoy seguro que a ustedes también les causaría mucha gracia y les saldría una carcajada. Pero sin duda, Timo. Sí. Es muy gracioso. Entonces, el sistema igualmente debe ser más gracioso. Imaginando a la persona. Imaginando a la persona o que la persona te salude. Por ejemplo, tú vas a. ¿Son mixtos los baños? No sabemos si son mixtos. No, pues imagino que para una mujer es más divertido imaginarse un hombre cagando y para un hombre imaginarse una mujer cagando. Sí, ¿no? Yo imagino que, no sé. Igual, me parece bárbaro. Usted es muy amigo del Timo, ¿no? Por la escatología se pueden ir. Si tienes un lugar para el señor Lagartija, te lo envío aquí, Timo. Pero más chingón todavía. Igualmente es más divertido imaginarse un rey cagando. Es un rey, sí. Sí. Y eso es que caga. O una diva. Yo no quiero estar. No quiero poner a. No quiero estar a Chicoña, más acá, de no, pero... 3 minutos hablando de este tema. No, porque de cagar es horrible. Esas cosas. Pero sí, la situación de un jefe, por ejemplo. Eso es que tiene un baño claro. Especial. Porque el jefe entra, por ejemplo. Jefes? Ah, ¿qué no tal? Cagan. Señor Timo, póngale que se llama. Es que no cagan en el baño, cagan a la gente. Ah, directamente. Claro, ¿no? Entonces listo. Tenía una secuencia en la cabeza que no la voy a compartir con ustedes, pero me parece chingón. Saludando un empleado a un jefe diciéndole, compórtese, arréglese la corbata. ¿Usted qué se cree? ¿Que viene al trabajo a qué? No, sí, jefe, lo que pasa es que... Bueno, güey, tranquilo. Y luego entran los dos al baño. Claro. Una hecatombe, bomba atómica, y salen los dos. Bueno, güey, así me gusta, está prolijo, elegante, bueno. ¡Se dan cuenta que somos todos iguales! Bueno, ¿qué tal, tripulante? Les saluda el punto G desde Guanatos. Ah, hola, punto G. Pues aquí les mando un antecedente histórico de alguna ocasión del tiempo de Mao Zedong, uno de los presidentes de China, visitó la isla de Cuba. ¡Ay, este chiste! Mire, no tiene animalitos tampoco, pero vamos a salir al rescate. Póngale, un animalito. Un animalito. Un animalito chino. Sí, un animalito chino. ¡Un ruiseñor! No es algo que un ruiseñor es chino. No, bueno, es chino. Pero no importa, había un ruiseñor que estaba en China, ¿no? No es chino. Y de pronto va la imagen, puede ser que sea chino, güey, no sé, de pájaros, ¿quién me pregunta? Mira, no me jodas, ya tiene cara de chino. Me ha cansado. Está el ruiseñor en una rama cantando, sí, ¿no? En el Palacio Imperial. Cantan re loco. Sí, y hacía, luego, cuando llegó el comunismo, sí, a China, el Palacio Imperial al carajo. Sí. Y el ruiseñor, sin embargo, se quedó ahí. Sí, sí, sí, sí. Va la toma, eso es un plano secuencia este. Ajá. Del ruiseñor, bajamos, y vamos a que hay un acontecimiento histórico importante en la China popular, sí, ¿no? El presidente de China visitó la isla de Cuba para fortalecer las relaciones con Fidel Castro. El ruiseñor fue el ruiseñor y fue China, sí, amigos. Sí, sí. Tomen la cámara, el plano secuencia se acaba de cortar, volveremos a empalmar, nos vamos ahora con todas las cámaras para Cuba. Dejen a China donde está. Llegamos a Cuba, ya, sí, estamos, hemos paseado por la Alameda, estamos llegando allí al Palacio de Gobierno, y bueno, ahí estamos, en Cuba. Perfecto. El plano está, el presidente de China, está, ¿sí? Sí. Está, y está Fidel Castro, ¿no? Sí, está el ruiseñor. Sí, y está, el ruiseñor también está, porque si no los chistes de, sí, animalitos, ¿no? Bueno, y entonces está el presidente de China, visitó la isla de Cuba para fortalecer las relaciones con Fidel Castro. Cuando Mao tomó la palabra, dijo: China ama a Cuba, Mao ama a Fidel. Y todos los cubanos... No, esto no lo dijo Mao. ¿Por qué no me aclaras esto, güey? No puedo aclarar de esta manera. Vamos de vuelta. Sí, vamos de vuelta. Para atrás. Corten, corten. Spielberg, sí, por favor. Que gracias. No se vuele, ruiseñor. No, que no se vuele el pájaro. Lo tiene... Sí, téngalo ahí. Ah, que tiene la patita con un cable. Póngale un poco de pega en la patita. Está bien. No, ay, que que las plumas son muy lindas. Que no se vuele porque le queda la pata pegada, ¿eh? Sí. Bueno, uno de eso los presidentes de China visitó la isla de Cuba para fortalecer las relaciones con Fidel Castro. Cuando Mao tomó la palabra, dijo: China ama a Cuba, Mao ama a Fidel. Y todos los cubanos gritaron: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Viva el chino! Sí, entonces en eso pasa Fidel al estrado, ¿no? Y lógicamente le devuelve la cortesía de las palabras de Mao, ¿no? Vale, el presidente, sí, de China. Entonces Fidel empieza a decir: Cuba ama a China, Fidel ama a Mao, y el que no mama a Mao no es cubano. Está muy bien. ¡Ay, se huele! ¡Ay, se va! Pero, no, está bien, era así, esa parte era así. Puta, le ha quedado la pata pegada a la... Pero bueno, no tiene alas. Hemos perdido, bueno, el tren de aterrizaje. Tenga cuidado, ruiseñor, cuando vuelva a aterrizar. Sí. Está cojo el hombre. Bueno, nada, y acá dice: bueno, espero que les haya gustado este chistorete, y si no, pues ni pedo, cabrón. Saludos, astronautas. Gracias, punto G de Guanatos. Sí, está súper, me ha gustado. En caso de que el mundo se desintegre... Ragnarok, ¿quién es esto? Ragnarok es de Valencia, España. Ragnarok, sí, puede ser Ragnarok, ¿no? Póngale, en Valencia. Ah. Está en Valencia, España, y dice: un día antes de que el mundo se desintegre, foliar, matar, drogarme, mucho. Y se ríe. Claro, está medio. Estamos mal, sí. Ragnarok. Pero bueno, sí, un saludo para Valencia. Sí. ¿Están las fallas valencianas? Ah. O todavía no es tiempo. No, que nos avisen los amigos. Ya han pasado las fallas valencianas. Capitán. Que nos avisen porque nos queríamos comer unas paellas y ver las feas cuando prenden fuego los muñecos y esas cosas. ¿Por qué no nos avisa la gente de Valencia? No sean ingratos, bueno, con la nave. Cada uno que prenda un muñeco. Sí, hay que prenderemos un muñeco. Tengo uno aquí de... como un Stormtrooper. De esos que es del Capitán Vinilo. Trooper. Sí, Super Trooper. Y si se lo prendo fuego, me va a decir: ¡No, mi colección completa! Entonces, de Star, cabrón, Wars. Bueno, pero son las fallas. Hay que prender fuego muñecos. Bueno. No me queda otro. Teníamos unos... Amigo parece un muñeco. Playmobil, pero... ¡Hijo! ¡Guarda, que te prenden fuego, güey! Tenemos por aquí al Buda Bar 3. ¿Recuerdas el Buda Bar 3? ¡Ah, el Buda! Por supuesto que sí, se sube. Ah, se emocionó Campanita. No te emociones, Campanita, quédate tranquila. Sus eminencias, Mr. Lagartija y señor Pirata, admirada por filosofía y poesía, por el mismo Ricardo Arjona lo admira usted, señor Lagartija. ¿Ricardo Arjona? Sí. No puedo hacer lo mismo, amigo. Es súper chido volver a escucharlo después de 3 meses. Y no sé, quizás estoy como el clásico guay que termina y regresa con la chica. Pero ya estamos de poca madre con el programa. Y cuando me siento medio apendejado, dice: bueno, nombra una bebida energizante, esas mierdas que salen, sí, últimamente. Y con... Y que estaría bien que sea alguna empresa, dice, una bebida energizante, y quiera auspiciar el programa, y que le quedaría bien, porque así es como que el programa es un quilombo. Y, claro, y ay, mire, todos aquí están tan energizados porque claro, toman bebidas energizantes. Sí. Y así así están, me agarró diarrea. Bueno, y cuando no, me siento y cuando me siento medio apendejado, dice, bueno, nada, en caso es la solución. Las tres cosas super chidas que me han pasado en estos tres meses son, una por mes le ha pasado. Ajá. ¿No? Dice, bueno, seguir con mi super princesa santafesina, ¿no? La Argentina con la que está saliendo el Budabar 3, pero sí. Seguir no es algo bueno que te haya pasado. Y sí, porque podía haber terminado. No, es algo no malo, entonces, pero es algo bueno porque no suma. Ah, cada vez más mejor, sí, ¿no? Cada vez más enamorados, esto. Sí, sí, sí. Bueno, tener trabajo, eso tampoco se ha sumado, pero es que lo conservas. Ah, quizás lo han encendido, ¿no? Sí. Y recomendar el programa y así agregar nuevos radioescuchas. Eso sí que es una buena nueva. Sí, eso es lo mejor. Es lo mejor que te ha pasado en los tres meses, realmente. Sí, en los últimos 30 años. Sí, sin ningún lugar a duda. Dice, así que agregar los nuevos escuchas. Por lo tanto, denle la bienvenida a Roberto Gamino. Hola, a Roberto. Oscar Ramírez. Hola, y a Oscar. Haider, un chinga de su madre. Dice. Hola, Haider. Y también para todos los puñales que trabajan en Avantel. ¿Qué es Avantel? Te aventan, ¿no? Directamente. Ah, tú eres una empresa donde aventan a la gente de las ventanas. Bueno, un saludo para todos ellos, ¿no? Para Ramírez, para Gamino, para Heider, tenga tu madre. Y toda esa gente de ya Avantel. Va, no chingues. Me despido desde la ciudad más chingana del mundo, el DAFA mexicano, junto con la Argentina, la santafesina, mi princes. ¡Vamos, México! Y siga el desmadre. Budabar 3. Un saludo para la... Y aquí se me ha terminado la hoja, así que no he completado el mensaje. Pero un saludo para alguien más también en esta catarata de saludos que nos ha mandado el Budabar 3. Tenemos por aquí a Violeta y a Marcela que piden le cante a alguien, señor Lagartija. Desde La Paz, Bolivia, allí en la altura, dice urgente, urgente, urgente, dice Violeta y Marcela. Quisiera que el señor Lagartija me haga el gran favor de cantar una canción a propósito de la ocasión. Desde Arjona, olvídenlo. No, a Ernesto Montellano de La Paz, Bolivia. Yo sé, aunque no estoy segura que sabe, usted no es un payaso. No. Pero quién sabe, puede iniciar una gran carrera de payaso. No me gustan. No. Y a propósito de este importante día, es del cumpleaños de mi hermano y amigo, no se le ocurra aterrizar, dice. No, no, no, no, no tenemos no. planeado aterrizar, Violeta y Marcela. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en La Paz, Bolivia, allí a 3.600 kilómetros de millones de altura. Sí, sí. Está ubicada La Paz, Bolivia. Pero cada vamos a saludar más alta. Alejandro. Está cada vez más alta, crece Bolivia. En cualquier momento, La Paz específicamente llega a Marte. Llega a Marte. Sí, sí. Cuba dice, vida extraterrestre. No es que hayan descendido los extraterrestres. Claro. De la no, Tierra, sino que bolivianos. La Paz ha llegado a Marte. Exacto. Directamente por el crecimiento indefinido de la altura de La Paz. Bueno, y nada, tiene que dedicarle una canción a este Ernesto Montellano, bueno, de parte de Violeta y Marcela. Acabá. Esta canción no es en vano. Esta canción es para un hermano. Es para Ernesto Montellano. Y Violeta con Marcela me pidieron que la cante. Yo le digo gracias, niñas. No me jodan, ya no mamen. Chan, chan. ¿Le dices? Chan, chan. John, John, impresionante. Bueno, Violeta, gracias. Marcela, complimenti, un saludo para toda la gente de La Paz, Bolivia. Y Ernesto Montellano, que es tu cumpleaños, feliz cumpleaños, güey, pásala bien, pipa, allí, ¿no? Bueno, por aquí tenemos a alguien que dice, estimadísimos, estoy viviendo tiempos extraños, y es ni más ni menos que el ingeniero Juan Pablo Ferris, a quien le mandamos un abrazo grande y estaremos mañana con grande, él. ¡Grande, ingeniero! Eso es increíble, ha vuelto el ingeniero Juan Pablo Ferris. Sí, ahora ya no pertenece más a aquella empresa que... No. Ahora que no trabaja más, ¿podemos nombrar la empresa, amigo? ¿Podemos nombrarla? No, muy teneblina, claro. Peligroso. Si mejor por algo se ha ido Juan Pablo Ferris, ¿no? Está ahora está en Maíz Edificaciones, que es donde todo construyen con maíz, casas de maíz, gente de maíz, es todo muy bello. Hijos del maíz, todo fantástico. Así que bueno, Juan Pablo, estaremos contigo mañana. Un abrazo para la gente de Monterrey. Gasparín, que es un argentino que está viviendo en Málaga, también le mandamos un abrazo. A David, que dice la verdad verdadera, es decir, traducirle al mexicano sería la mera neta, ¿no? Sí. Las mujeres se hacen piercing, tatuajes, parto normal, cesáreas, liposucción, inyecciones de botox, depilación con pinzas, cera caliente, hacen aeróbica, yoga, abdominales, se sacan la cutícula, se sacan las cejas, se perforan las orejas y no entregan el culo porque duele. Claro. ¿Cómo puede ser? Es lo que pregunta David y mucha gente, ¿verdad? Hola chicos, los felicito, es la primera vez que los escucho. Dice Rayana Oliver, estaremos con ella mañana. También con los amigos que están comunicados con Fry, también con este amigo mexicano del Zapotlán. Aquí la tierra. Desde Potosí que se comunica el chistín que nos ha mandado nuestro amigo Herbert de Guatemala. Bueno, señor Lagartija. Sí. Así no se puede. Así no se puede. Toda la estructura eléctrica de la nave está titilando en este determinado momento y yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una casa. como una casa, como un hogar, una familia chingona, como una home, como un home. Sí. Ah, qué lindo. Y tiene un tapete que dice bienvenido, hogar dulce, tapete, hogar. Sí, se ve que hay gente dentro. Hogar dulce, sí. Hogar. Está muy lindo. Viviendo en está armonía. Sí, como están todo encendiendo un hogar. Hace frío a lo mejor leña, dentro, sí, de la casa, un hogar a leña. Mm. Todavía no nieva, pero me parece un momento lindo, agradable como pero para qué bella tierra. Familia. Sí, sí. No, carajo, le estás haciendo un bom. Bueno, sí, lógico, y no por la chimenea. Ah, no por la chimenea. No, no. Que no me diga que tenía el techo de pizarra. Sí, carajo, claro, se está incendiando. Se está quemando. Dando cuenta la gente que está dentro. ¡Llamen a los bomberos! ¡Llamen a los bomberos! ¡Se quema la casa! Sí, sí, se quema la casa. Se quema la casa. Estamos, bueno, nadie. Alguien la habrá prendido. No sé, será un poco de los que habitan la tierra. Bueno, podemos dejarla que se queme. Se quema el planeta. Pero, digo, podemos dejarlo que se queme, pero no tenemos otro, ¿eh? Así que. ¡Mierda! A buscar las mangueras, amigos. Mucha agua para apagar tanto fuego. Saludamos ahora a quienes nos hacen llegar a lugares donde no podríamos llegar a través de internet. Póngale. Porque gente que tiene un radio receptor pero no tiene internet. Lo como los lobos marinos. ¿Y a quién le debemos eso? A la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Allí en Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal, ¿dónde está? Gran Buenos Aires. Cadena 103. La avenida de Vela Prida Salazar, Tapaqué, Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia, la 103.7. Radio Party. 94.9 en el Instagram. Buenos Aires. FM Factory. En Reconquista Santa Fe, la 91.1. FM Latina. En la 22.5 en Santa La Linda. La Rúa. En Mar del Plata, la 89.7. En México, GDL Gay Radio. La emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En Ecuador, la voz de los caras. Bahía de Carajé, 95.3. En España, Radio Cero. En Pieblino, León, Pató, la comarca de la Siena, la 100.6. En Perú, Radio Rumbo. A través de la 91.1 de la frecuencia modulada de 980 de la amplitud modulada de Huancayo para toda la región de Perú. Es estudio en Suecia. Claro que sí, en Estocolmo pasó la comunidad latina que está ahí en Suecia. Le mandamos un abrazo a la gente de estudio y a todos sus radios. El canal 71 de VHF. El 143.340 MHz, el cura Fisterio, todos los sonidos radioaficionados. Al carajo, nos estamos yendo. Sí, mañana, si no entendieron, mañana lo repetimos. Sí, mañana lo repetiremos, ¿eh? A lo mejor no está toda esta lista de retransmisión. Pero nada, Lobos y caballeros, nos estaremos reencontrando mañana si alguien más poderoso que nosotros. Si lo desea, póngale por caso. Póngale. El maleante. California, hace rato que no lo vemos por aquí, maleante, un abrazo. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República de Arequipa. Adiós, somos igual Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. ¿Cómo son las Fernandillas? Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que dio la panocha, que el niño le falta la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.